puta al que se entrometa. Con mi raza tejanos alerta, mejor púntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Guacha, ducha, puta al que se entrometa. Con mi raza soldados alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Juan Cari, ya no mamen, pinche joto, sé que estos putos saben quiénes locos, con un tiro, pinche joto, te mato si te miro. Mato tus palabras, unas matan, unas quiebran, dejando casi nada. Todas duelen, la lumbre de mi 9, todos deben, colecto con mi cohete. Enojado por vida me llaman Cari, y yo controlo esta cuadra, I run this block, G. Homeboy madrando, espanto cuando yo salgo. Pongo contratos de vatos que cagan palo. Moviendo cabo de Texas a Colorado. Nací soldado y corro todo mi estado. Mira muchacho, Juan Ramos bien entrenado. Soy de este lado y narco yo mismo cargo. Bien lastimado, mi corazón es como el diablo. Bien lastimado, mi corazón es como el diablo. Guacha, ducha, puta al que se entrometa. Con mi raza tejanos alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Guacha, ducha, puta al que se entrometa. Con mi raza soldados alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Directamente de la capirucha, guarache, mata ratas, tumbo tiro, gallo giro, ahí te miro, de un suspiro, no respiro, que te avientas con el puño, chapucero te vacuno, el pájaro de 700 plumas, poroso te lo fuma, 5 docenas, ATX, México en las venas, sube turbina, confiscando, Dog Music, tira esquina, Huicho, Beto de Calvis, presente pa' lo que hables, a lo que te tuje, chancha, no te descuides, que te robo yo el mandado, ya lo dijo. El mudo, el mundo, la cosa seria, piensa, respira profundo. Águilas al aire resguardando el territorio. Apúntalo en tus notas y no empieces tu calvario. No te trompieces, piénsalo dos veces, pierdes la jugada fácil. Perros al alba, con cuidado, eres vulnerable y frágil. Perros al alba, con cuidado, eres vulnerable y frágil. Guacha, ducha, apunta al que se entrometa. Con mi raza tejanos alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Guacha, ducha, apunta al que se entrometa. Con mi raza soldados alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Es Calvis y Juan Gacho, pa' las rucas les damos agasajo. Esos pa' los cholos, tirando barrios, 13 pulgadas en el suelo son de rayos. Vamos con oro, esos vatos son tumbados, porque raspamos suelo nos dicen malvados. Caminando por las calles de aquí Texas, ahí te voy, desde San Marcos hasta Dallas o hasta San Antón. 512 represento, aquí está mi cantón, con mucho orgullo y alegría alzo mi bandera. Soy mexicano, guarachudo hasta que me muera. Vamos tirando barrios por las calles, estamos haciendo rolas pa' que calles. Sobre aviso no hay engaño, el perro más manso es el que hace más daño. Al tiro siempre yo ando, doble calle va al mando. En Texas radicando, México representando. Ducha, puta al que se entrometa. Con mi raza tejanos alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao. Guacha, ducha, puta al que se entrometa. Con mi raza soldados alerta, mejor píntale de aquí pelao. Heridos han caído un lao.